Buenas tardes, Dios les bendiga. Hermosa alabanza, nos habla de, bueno, de una realidad tanto divina como humana, ¿verdad? Un Dios eterno que se humilló a sí mismo para que cada uno de nosotros hoy podamos tener vida, vida eterna y vida en abundancia. Es una realidad, pero que no siempre alcanzamos a vivirla. Es una realidad para todo aquel que cree. Es una realidad para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y es una realidad para los que cada día ponemos en práctica esta decisión de que Cristo sea nuestro Señor. Pero también sabemos que puede ser una realidad aún no alcanzada para aquellos que o no han recibido a Cristo o que por un motivo X no están en plena comunión con el Señor. O sea, son dos realidades. Y no es que una anule la otra. Son dos realidades que nos toca vivir. Lo que no podemos dejar de anunciar es que Dios derrama su gracia y su misericordia sobre todos. No sobre algunos nada más. Sobre todos. Ahora, nosotros tenemos el desafío cada día de creerle al Señor y vivir en plenitud. O llevar una vida mediocre. No estoy hablando de que no seamos salvos, estoy hablando de disfrutar una vida abundante. Recién Ale decía que creemos lo que decimos. Bueno, si creemos que Dios nos dio una vida abundante, se espera que vivamos de tal manera. Si no, no tendría mucho sentido nuestra afirmación, ¿verdad? Decían, la alabanza que entonábamos recién comenzaba de qué manera. ¿Cómo decía la primera estrofa? No se aferró a su gloria. ¿Y qué tuvo que hacer? Despojarse. ¿Sí? Y después dice, se humilló así. ¿Sí? Pero no se aferró a algo y se despojó de otras cosas. ¿Sí? Bueno, como seres humanos necesitamos hacer algo parecido, pero a la inversa. Necesitamos despojarnos. Gracias, Ale. Yo traje mi agua personal. Bueno, y, no es que, bueno, no estoy haciendo propaganda de un agua en particular ni cosa por el estilo, simplemente a modo ilustrativo, ¿sí? Pero gracias, te agradezco. Decía de que nosotros tenemos que hacer a la inversa lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos visto días anteriores, precisamente el domingo anterior, el miércoles también, dice que el peso de gloria, ¿quién lo da o quién lo tiene? Es Dios, ¿verdad? Que lo derrama en nosotros. O sea, nosotros no tenemos que despojarnos de gloria. A lo sumo tendremos que despojarnos de ego, de vanidad, pero no de gloria. La gloria es siempre del Señor. Como alguien dijo por allí, dice, bueno, el Señor al ser humano le permite la fama, pero la gloria siempre es de Él. Entonces habrá personas, hombres o mujeres, más talentosos unos que otros, con cierta fama, otros con menos fama, pero la gloria es del Señor. Pero lo que sí nosotros debemos hacer es quitarnos, despojarnos. Y eso es lo que a veces no hacemos. ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos. El motivo principal, para no estar adivinando, es que por lo general a lo que nos aferramos es algo que nos gusta, es algo que valoramos. Si no, estaría perdido por ahí, tirado en cualquier lugar, porque no le prestamos atención ni le damos valor. Pero a las cosas que nos aferramos, las cosas que acumulamos, son las que, tenga o no un valor verdadero, nosotros personalmente le damos ese valor. ¿Es así o no es así? A mí me pasa a veces, ¿verdad? Que, no sé, desprenderme de una zapatilla vieja no me molesta mucho. Pero quizás la zapatilla que compré la semana pasada o esa nuevita, la preferida, y esa no me la toquen. Y bueno, cada uno tendrá su zapatilla en particular. Dice que Dios no obró de esa manera. Jesús no obró de esa manera, Dios se despojó, no se aferró a su gloria. Y por eso hoy podemos darle alabanza, reconocerle que Él es bueno, reconocer que es un Dios de amor. Días pasados, con nuestros hermanos en la tercera edad, estuvimos hablando de un tema en particular. No voy a repetir el mismo tema, pero sí vamos a tomar algunos principios de eso. Y para esto necesito hacerle una pregunta. No es ofensiva, no lo tome mal, pero quisiera preguntarle, ¿cuál es su tara? ¿Qué tara tiene usted? Quizás para algunos puede ser ofensivo, porque asociamos la palabra tara con algo que no es lo que vamos a utilizar en este momento. La palabra tara, ¿qué nos indica? Lo vemos todos los días, no le prestamos atención, pero lo vemos a cada rato en la calle. En los camiones. Entonces, ¿qué sería la tara? La capacidad del peso total. Es la capacidad. ¿Vieron los camiones? Dice tara total, X kilo. O carga máxima, dicen algunos, tantos kilos. ¿Sí? Bueno, entonces la tara es una medida de peso. También la palabra tara se utiliza para marcar algunas deficiencias, sean físicas o mentales, pero en este caso lo que queremos referirnos es a la capacidad. Entonces, ¿cuál es nuestra tara? ¿Cuál es tu tara? Seguramente diferente a la mía, y la mía será diferente a la tuya. Ahora, no es lo que importa. Lo que importa es que todos tenemos una capacidad. Días pasados veíamos, compartíamos, mejor dicho, con nuestros hermanos en la tercera edad, otra palabra muy poco conocida, de muy poco uso, que es vano. La palabra vano, ¿qué significa? Y concluíamos que vano es vacío. De ahí la palabra vanidad, ¿sí? Algo vacío. Ahora, yo tengo dos botellas de la misma marca, exactamente iguales y de la misma capacidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una está llena y otra está vacía. ¿Coinciden con lo que dice Marta? ¿Sí? ¿Por unanimidad? ¿No hay nadie que opine lo contrario? Sí, allá hay uno que opina lo contrario. Dígame. No sé, yo pregunto, ¿cómo está? ¿Cuál es la diferencia? Esta está llena, ¿sí? Tiene agua, ¿sí? Está llena. ¿Y esta cómo está? Exactamente, las dos están llenas. No hay diferencia. Las dos están llenas, ¿sí? Entonces, con esta podríamos seguir con la ilustración de que representa lo vano, la vanidad, está vacía. Está llena, pero de algo que no sirve para nada. ¿Quién se puede aprovechar de lo que tiene? Nadie. Sin embargo, está llena. Y es verdad lo que dijo Walter, está llena. Pero está llena de vanidad, porque está vacía en realidad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No pretendo hacer un juego de palabras, ni mucho menos hacer algo tramposo. Esta tiene algo útil, que es agua. ¿Sí? Por lo cual puede ser útil. Ahora, a lo que voy es esto, de que el Señor nos creó de la misma forma, tenemos la misma capacidad. La diferencia es con qué estamos llenos. Podemos estar llenos como esta botella de vanidad o podemos estar llenos de algo útil, saludable y símbolo de la vida como es el agua. Va a depender de cada uno de nosotros. Por eso preguntaba, ¿cuál es tu tara? ¿Cuál es mi tara? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es nuestra capacidad? Bueno, vamos a leer un poco de la Biblia para darnos asociar de una manera mucho mejor lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Vamos a leer en Romanos 1, 28 y 29, para sintetizar, ¿sí?, de cómo vive la humanidad o de qué está llena la humanidad, para no entrar en diferentes opiniones o conceptos que seguramente son válidos, pero vamos directamente a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque uno a veces emite una opinión y dice, bueno, eso es lo que vos opinás, yo opino diferente. Y es válido, pero cuando se trata de la palabra de Dios, bueno, lo que importa es lo que Dios opina, no lo que yo opine o lo que yo interprete. Y dice así, versículo 28, Pablo viene hablando de la torpeza, de la injusticia de la vida y dice de que el hombre, hay injusticia en la tierra, en la vida cotidiana, dice porque los hombres impiden con su injusticia la justicia de Dios y comienza a nombrar un montón de pecados, que no es el momento ahora mencionarlos, y llegamos al verso 28 y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso siguiente, dice, están atestados, su capacidad está atestada, ¿sí? Tienen bastante de esto. Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño y malignidades. Y si leemos hasta el versículo 30, siguen. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, que están llenos, pero de todas estas cualidades. ¿Conoce usted alguna persona con estas cualidades? Bueno, lamentablemente, con mirarse el espejo muchas veces alcanza, ¿verdad? Hay por todos lados. Algunos más, otros menos. Variará un poco la balanza, pero esta es la realidad de la humanidad. No estoy hablando de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Evidentemente no seríamos cristianos, seríamos religiosos, seríamos evangélicos, bautistas quizás, denominacionales, pero no cristianos, porque un cristiano no puede estar viviendo o al menos lleno con estas características. Que quizás nos quedó alguna, sí, bueno, y ahí es lo que decía el comienzo, tenemos que despojarnos. Quizás sí quedaron cosas todavía, de las que mencionamos quedaron algunas, pero no es bueno, no es lo que Dios quiere, debemos despojarnos, ¿sí? ¿Coincidimos que la humanidad vive de esta forma? Más o menos, algunos les podríamos agregar algunas cositas más, pero más o menos este es el perfil de toda la humanidad. Al igual que las botellas, Dios nos hizo a todos iguales, hombres y mujeres, con la capacidad de poder ser llenos. Algunos eligen llenarse con estas características, otros, bueno, vamos a ver el desarrollo de este mensaje. Dice lo que leíamos recién, que Dios entregó a las personas, las dejó a su libre albedrío para que hagan lo que bien les venga en ganas, y viven de esa manera. Pero Dios, conociendo la condición del ser humano, de por cuantos todos pecamos, dice la palabra de Dios, pero en la gracia y en la misericordia de Dios, dice que Dios obró a través de la humanidad e hizo algo por cada uno de nosotros. Dice allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 también, verso 17, vemos qué hizo Dios por nosotros. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, ¿qué cosa? Vana, vacía manera de vivir. O sea que también nosotros vivíamos así, ¿sí? ¿Por qué? Dice, después de la coma, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sigue el pasaje diciendo que alcanzamos esta nueva vida en Cristo a través de justamente el sacrificio de Jesús, a través de la sangre de Dios. Las dos posturas, la gente, la sociedad que vive llena de su vanidad, pero que en realidad está vacía, y aquellos que tratamos de ser llenos de la gracia y de ese peso de gloria que veníamos escuchando todo este tiempo, con la ayuda, con el poder, con la fortaleza, con la oportunidad que Dios nos da a cada uno. Así que las dos realidades que nos toca vivir, o estamos en un bando o estamos en el otro, o somos este tipo de botella o somos esta. Hay muchas marcas, hay muchos colores, hay muchos formatos, pero el fin es el mismo. De igual manera nosotros no somos todos iguales y sería aburrido, ¿no? Si somos todos iguales. Dios ha dado diversidad, me ha dado, por ejemplo, el contraste entre mi esposa y yo, y bueno, es más que notable. Tiene unos hermosos ojos verdes y yo tengo ojos más comunes quizás, no sé si más comunes, pero marroncito como cualquier paisano, ¿verdad? Entonces, pero nos dio unos nietos preciosos. Algunos sacaron los nietos de la abuela, otros no. O algunos sacaron el color de piel de la abuela, otros no. Pero bueno, por gracia de Dios, la diferencia, en este caso de colores nada más, no fue imposible para que Dios haga una gran obra. Y lo mismo lo hace en tu vida. Lo mismo puede hacer en tu vida y en tu descendencia, en tus hijos y en tus nietos. Decíamos, o llenos con propósito o llenos de vanidad, una vida vana, una vida vacía. Dios interviene, nos hace posible y dice que nos rescata de esa vana manera de vivir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le parece a usted? ¿Para qué? Este silencio habla mucho, ¿verdad? A veces no sabemos para qué. Pero bueno, la Biblia enseña y dice de que nos rescató para que lo honremos, para que le sirvamos, para que lo glorifiquemos, para que le obedezcamos y para que, como decíamos al principio, disfrutemos de la vida eterna, pero mientras tanto, en este peregrinar, disfrutemos de una vida abundante, una vida plena, una vida llena. Ya no lleno de nada, sino lleno de propósito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya vimos lo que Dios hace sin que lo merezcamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Se lo adelanté al comienzo. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente, despojarnos, quitarnos. ¿Qué nos tenemos que quitar? ¿La camiseta? ¿El sobre todo? ¿El piloto? Bueno, podría ser. Pero no es precisamente eso a lo que Dios se refiere. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Verso 1 y 2, en el libro de Hebreo, nos habla de lo que Dios espera que nos despojemos cada uno de nosotros. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, ese peso de gloria que nos hablaban el miércoles pasado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? No podemos avanzar, no podemos alcanzar esa vida victoriosa y abundante si primeramente no nos despojamos. Porque quieras o no, mi hermano, estamos llenos de una cosa o estamos llenos de otra. Porque tenemos capacidad. La diferencia está cómo usamos nuestra capacidad. ¿Para qué usamos nuestra capacidad? ¿Qué es lo que almacenamos en esa capacidad que Dios nos dio? La capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de servir, la capacidad de compartir. Y a eso sumémosle o agreguémosle también la capacidad diferente que cada uno de nosotros tiene. Las virtudes que Dios ha dado, los talentos que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Bueno, estamos llenos de conocimientos, algunos de sabiduría, otros de propósito de Dios para nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra vida, los jóvenes, los mayores, los adultos. Y qué bueno que podamos reconocer que en nuestra vida quizás nos falte un poco más, porque Dios todavía no completó la obra. Si esta botella la miramos bien, aparentemente está totalmente llena, pero tiene todavía unos 2 o 3 centímetros de margen como para ser llena con algo más. En este momento, ¿qué ocupa ese vacío? El aire. Está llena en su capacidad total, pero de agua le falta todavía 3 centímetros. A nosotros siempre nos va a faltar, no sé si 3 centímetros o cuánto, siempre nos va a faltar algo más para ser llenos. De esa gracia, de esa presencia, de ese amor, de esa misericordia, de esa fidelidad de nuestro Padre Celestial. Pero no vamos a poder cambiar el contenido de lo que tenga nuestra capacidad, si primeramente no lo vaciamos. Por eso la importancia de despojarnos. Porque ni Dios lo hace, ni el pastor, ni los diáconos nos van a agarrar a los latigazos para que nos despojemos. Es una decisión que tomás vos, que tomo yo, que tomamos todos aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de que Cristo sea nuestro Señor. Entonces, cuando eso está en orden, lo demás es sencillo. ¿Por qué estamos, la humanidad, estando vacía, necesita ser lleno? Bueno, lo más común, de diferentes tipos de vicio. Porque evidentemente hay una vida vacía. ¿Y cómo nos llenamos? Bueno, de una manera incorrecta, con todo tipo de pecado. Va en contra de nuestra propia salud, en contra de nuestro propio bolsillo, porque invertimos, gastamos para aquello que nos hace más. Dice el Señor que bebamos gratuitamente de la fuente de agua de vida eterna. Dice, ¿para qué gastar en querer llenarnos en aquello que no aprovecha? Llenémonos de la gracia, de la presencia de nuestro Señor. Llenémonos de su Santo Espíritu, como la palabra nos enseña, ¿verdad? Dice que una vez que nosotros hemos obedecido, porque no se puede lograr sin obediencia, después que nosotros hemos obedecido, después que nos hemos despojado para correr libremente, libro de Efesios, capítulo 3, verso 16 al 19, Efesios 3, del 16 al 19, dice de que, leo el verso 16 de aquí, dice, para que os dé el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La capacidad. Ya sabemos cuál es nuestra capacidad. ¿Sabemos todo lo que Dios quiere llenar en nuestra vida? Seguramente que no. Seguramente que no. Al menos yo no sé hasta dónde Dios quiere llenarme. Sé que me ha dado capacidad. Soy consciente que no está llena mi capacidad. Pero no sé hasta dónde. Anhelo y espero que el Señor haga la obra. No sé cuánto me dará si está, dice el Mateo, dice que algunos al 30, más o menos por acá, otro al 60 y algunos al 100%. Bueno, obviamente todos anhelamos ser el 100%, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, sea el 20, sea el 30, es lo mejor. Porque esa es la capacidad que puedo recibir del Señor. Así que estamos desafiados, mis hermanos, a vivir llenos. Llenos de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que ese peso de gloria sea cada vez mayor en nuestra vida. Pero primero debemos despojarnos. Primero debemos vaciar todo aquello que está viciado. Vaciar nuestra capacidad con aquellas cosas que nos estorban, no nos aprovechan y nos hace bien. Así que por la gracia y por la misericordia del Señor, que podamos ser llenos y llenos de su Santo Espíritu. Amén. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos agradecido, Señor, porque nos escogiste, nos llamaste para servirte. Gracias por la capacidad que nos has dado. Sabemos que aún no está completa, Señor. Sabemos que tu obra no ha finalizado en cada uno de nosotros. Pero anhelamos servirte, anhelamos ser llenos. Anhelamos, Señor, que poder compartir con otros. Que esa llenura, Señor, sea sin temor, porque al compartir tú nos sigues llenando, al compartir con otro, Señor, al derramarnos en otro, tú seguirás aumentando más y más de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu santidad en nuestra vida. Te alabamos agradecido y dejamos esta vida que nos has dado, con la capacidad que nos has dado, para que podamos honrarte, para que podamos servirte, para que podamos adorarte. Te lo pedimos. En la gracia y en el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén.